Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Hoy voy a hacer un homenaje más a mi amiga Liliana Bodoc y a su inmensa obra conmovedora y tan actual. Bueno, a partir del fallecimiento de Liliana, el 6 de febrero de este año, surgieron muchos homenajes y en casi todos las personas narraban cómo la habían conocido o de su humildad, de su sabiduría poética, cercana casi a las tradiciones orales, o de cómo tanto su obra como su cariño sencillo los había transformado. Allí se cumplía uno de sus desvelos, que era la transformación. Para ella, los artistas debemos ser agentes transformadores. Como persona, ella era tan generosa que a los pocos minutos de estar hablando te hacía sentir una tibieza familiar, una comodidad en el trato, como si te conociera de toda la vida. Y eso sucedía porque nunca, nunca olvidó la clase social de la que provenía, a la que representaba. A pesar de lo que cree la gobernadora Vidal, ella, que era pobre, mucho, tanto que jamás superó su orfandad. Ella salió del barrio Minetti y logró ser doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, entre muchos otros premios y reconocimientos que recibió. Ella aprendió a leer las situaciones cotidianas y a proclamarse contra la injusticia, a la par que escribía y sumaba o multiplicaba. Por eso sabía del dolor de los desposeídos y podía expresarlo con su sensibilidad cuidada, cultivada, puesta a prueba inclusive en la universidad. Sin perder de vista el mandato autoimpuesto de darle respeto al lenguaje, de sumarle belleza a las expresiones. Ella conquistó la palabra y conquistó su propio modo de decir. Su calidad literaria se iguala a su calidad como persona. La seguimos leyendo y nos maravillamos de los hallazgos. La seguimos descubriendo como una hacedora de sentidos y la seguimos vivificando como una referente en la lucha de los indefensos e indefensas. La seguimos queriendo como una amiga cotidiana. Y es su concepto sobre los hechos poéticos y los históricos, sobre los cotidianos y sobre los universales, que podemos encontrarlos también en las cosas de cada una de nuestras mañanas, de nuestros días. Porque para ella lo importante era estar atento y escudriñar. Para cerrar, voy a leer un poema que aparece en Memorias Impuras, una de las novelas más queridas. Y dice así: habiendo recibido la palabra y el don de inventarlas, acrecentarlas, habiendo adquirido el lenguaje, tiene que ver el hombre su obligación de cantar bellamente. Recibió la palabra para eso y recibió las manos. Habiendo recibido las manos con sus cinco dedos completos, enhiestos, habiendo adquirido la capacidad de moverlas a su antojo, tiene que ver el hombre su obligación de transformar. Recibió las manos para eso y recibió la frente. Habiendo recibido la frente y la noción de que no es una cáscara, una corteza del rostro, habiendo adquirido una ventana encima de los ojos, tiene que ver el hombre su obligación de escudriñar. El hombre recibió la frente y su funcionamiento para escudriñar los cielos y la tierra. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero que nos quedemos con esto de cantar bellamente, transformar y escudriñar. Hasta la semana que viene.